Contacto es ahora con Olga Rasposo, la presidente de Libros en Olavarría. Olga, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Bueno, me imagino que muy feliz, ¿no? Finalizó una nueva edición de la muestra Libros y con un éxito de público muy, pero muy importante. Sí, así es. Realmente las cifras nos muestran, hemos casi duplicado la presencia de público de la muestra del año anterior. Y realmente, como decíamos en el discurso inaugural, y con eso cerramos también, el éxito es alcanzar lo que se quiere. Y lo que nosotros pretendíamos con este nuevo desafío era precisamente que nuestros vecinos aprovecharan las distintas ofertas que durante la programación en estos 10 días veníamos ofreciendo. Y hemos estado muchísimas veces a sala completamente llena y en otras con una presencia muy optimista. Oiga, bueno, se ha confirmado una nueva edición para el año que viene. Así es, el intendente municipal nos ha ofrecido nuevamente su apoyo y nos ha dado su palabra de que juntamente con UNICEN van a seguir aportando para que esta muestra tenga continuidad en Olavarría y la región. Bueno, importante cuando algunas señales dicen como que todo se va a caer a pedazos, que haya cosas como estas que realmente fortifican el alma, ¿eh? Así es. Mira, Jorge, nos ha fortificado, ya te digo, por lo que mencioné, porque los destinatarios de todo nuestro esfuerzo realmente lo supieron captarlo, creo que lo han aprovechado. No hemos tenido severas críticas a lo que es nuestra organización. Realmente anoche terminamos con un brindis con todos los libreros, con la gente que ha trabajado en esto, y realmente está todo el apoyo y toda la disposición para continuar y para hacer de Olavarría realmente una feria del libro cada vez más sólida, cada vez más importante. Decías recién que duplicaron la cantidad de gente a la del año pasado. ¿Qué cifra es más o menos, Olga? Estamos casi en los 6.000 personas que visitaron la muestra durante estos 10 días. ¿6.000? 6.000. Es un número muy importante, ¿eh? Es muy importante. Se centró mucho más la asistencia en los dos fines de semana. Claro. Pero fue una asistencia muy, muy importante. Pero también durante la semana, como el día jueves que tuvimos esta matea, donde el recinto nos resultó realmente muy apretado para la cantidad de público, también hubieron cifras muy, muy importantes de presencia. Claro, claro. Olga, bueno, ¿cuál es la opinión de los libreros? ¿Cómo les ha ido? Los libreros están muy conformes. Realmente han tenido buena venta en general. Ha sido sorprendente, ¿eh? La gente ha venido a comprar, y vos veías transitar por las distintas partes de la programación en el primer piso con las bolsitas de las compras de las distintas librerías. La gente ha comprado libros. Así que todo se ha complementado en esto y creo que ha sido una verdadera fiesta del libro para Olavarría. Felicitaciones a vos y a toda la comisión, toda la gente que ha trabajado durísimo durante muchísimos meses y en silencio para lograr este objetivo final, que es un cierre con muchísimo éxito, Olga. Gracias, Jorge. Para nosotros es el deber cumplido. Un abrazo grande, muchas gracias. Gracias. Olga Rasposo, presidente de la Comisión Libros en Olavarría. Bueno, el dato, duplicaron la cantidad de gente en esta edición 2009. Esto es